ha determinado que es el programa de Cluster. Me acompañan en la mesa a mi izquierda José Joaquín Hernández Brito, que es el director de innovación de la Agencia Canaria de Innovación del Gobierno de Canarias, y Per Thomsen, que es el presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, que como saben, la Cámara aglutina a todos los empresarios de la provincia y está subdividida en comisiones sectoriales, y Per dirige la comisión de la Cámara en temas de nuevas tecnologías. Voy a ser muy breve. En primer lugar, reiterarles el agradecimiento por venir aquí, por conocer esta nueva línea de trabajo que en este caso el Gobierno de Canarias, desde nuestro punto con mucho acierto, está potenciando y dinamizando de manera muy, muy importante en estos últimos años, ¿no? La innovación, que es un concepto que ahora está de moda, que es un concepto nuevo, que es un concepto que muchas veces se desconoce, para qué sirve, pues la agencia, y con la colaboración del Cabildo de Tenerife, que también está aquí presente, la Cámara de Comercio, estamos haciendo un esfuerzo de sensibilizar, de informar de la importancia del concepto de innovación como mejora, como mejora de la competitividad del sector empresarial, como un concepto fundamental en el desarrollo de las empresas, ¿no? Y un elemento fundamental es la agrupación de empresas para ser más competitivo, y eso es lo que se pretende hacer a través de este programa de clúster, agrupar empresas de un mismo sector para que puedan trabajar en conjunto y pasar un poco de la cultura de la competitividad o de la competencia a la cultura de la cooperación, que en un territorio como el Canario, que es un territorio fragmentado, alejado, etcétera, es muy importante implantar esta nueva cultura. Yo creo que lo que está haciendo la agencia es un ejemplo de colaboración con los diferentes agentes sociales, con los empresarios representados a través de la Cámara, con otras instituciones como el Cabildo de Tenerife, y nosotros creemos que debemos de estar en esta línea de apoyo y de estímulo para que todo nuestro tejido empresarial, a pesar de la situación económica en la que estamos viviendo, podamos aprovechar los mecanismos, los instrumentos que tienen, en este caso la agencia, la Cámara o el Cabildo de Tenerife, en mejorar pues nuestra cuenta de resultados, la cuenta de resultados de las empresas, que es el objetivo de todos estos programas, ¿no? El programa de clúster va a permitir o va a poner en disposición 1.300.000 euros aproximadamente para las empresas de Canarias, y yo creo que es una buena oportunidad para enterarnos en qué consiste y cómo podemos utilizar nosotros este sistema de ayudas, ¿no? Nada más, le doy la palabra ahora al presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías de esta Cámara, Per Thomsen. Bueno, muchas gracias, don Vicente. La verdad que, precediendo las palabras de don Vicente Dorta, el director de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, solo me queda decir simplemente o recordarles que la mayoría de nosotros sabemos lo que significa la palabra cluster o clúster, en que he leído o he dicho en castellano, que es una agrupación empresarial con interés mutuo, es decir, que todas las agrupaciones que se hagan, pues que tengan un fin determinado de consenso. La Cámara siempre ha apoyado todo este tipo de actividades, bienvenidas pues, a través del Gobierno autónomo o bien procedidas por otras instituciones anteriores, siempre nosotros en boca y abocados al éxito del empresario y de los clústeres y todas aquellas agrupaciones de interés sectorial. Nosotros, pues evidentemente, estamos aquí pues para agradecerles a todos ustedes la asistencia y que aprovechen al máximo esta sesión, esta jornada, porque verdaderamente es donde van a tener la base del conocimiento para poder crear este tipo de agrupaciones. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias, Per. Le damos la palabra ahora a José Bolívar Hernández Brito, director de innovación de la Agencia Canaria. Muchas gracias, buenos días. En primer lugar, pues agradecer a la Cámara y a don Vicente pues la invitación para estar aquí hoy y poder presentaros las iniciativas que estamos desarrollando con respecto al programa de los clústeres. Para nosotros, pues este programa es una de las actuaciones que estamos realizando fundamentalmente para provocar pues una mayor interacción en la cooperación de las empresas, y sobre todo también para que esa cooperación pues genere proyectos de mayor envergadura y que de alguna manera pues podamos ir también a nichos de mercado que hasta este momento pues no estamos llegando. Pretendemos también que sea un instrumento para mejorar la competitividad de las empresas, y sobre todo también una vía para inyectar innovación para que de alguna manera pues generar mejoras en la productividad de las empresas que participen. Yo creo que a lo largo de la jornada de hoy pues podremos ver en principio una aproximación general al concepto, luego podremos ver pues la presentación del programa de ayudas que tenemos para fomentar esta actuación. Quizás, si nos da tiempo, podemos hablar también un poquito acerca del programa que tenemos diseñado para la formación de los cluster managers, es decir, aquellas personas que de alguna manera activen y dinamicen esos clusters, y finalmente pues creo que tendremos también la oportunidad de ver un caso concreto de clúster. Yo no quiero extenderme muchísimo más en esta presentación, sino dejar ya esto aquí para poder comenzar ya con los puntos concretos. Gracias. Bien, pues.